Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginie de Pant me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya mujeres a las que les gusten seducir, que sepan seducir, y otras que sepan casarse. Que haya mujeres que huelen a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente yo no formo parte de ellas. Seguramente yo no escribiría lo que escribo si fuera guapa, tan guapa como para cambiar la actitud de todos los hombres con los que me cruzo. Yo hablo como proletaria de la feminidad. Desde aquí hablé hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar hoy. Cuando estaba en el paro, no sentía vergüenza alguna de ser una paria, solo rabia. Siento lo mismo como mujer. No siento ninguna vergüenza de no ser una tía buena. Sin embargo, como chica por la que los hombres se interesan poco, estoy rabiosa. Mientras todas me explican que ni siquiera debería estar ahí. Pero siempre hemos existido. Aunque nunca se habla de nosotras en las novelas de hombres, que solo imaginan mujeres con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado. Incluso hoy, que las mujeres publican muchas novelas, raramente encontramos personajes femeninos cuyo aspecto físico sea desagradable o mediocre, incapaces de amar a los hombres o de ser amadas. Por el contrario, a las heroínas de la literatura contemporánea les gustan los hombres, los encuentran fácilmente, se acuestan con ellos en 2 capítulos, se corren en 4 líneas y a todas les gusta el sexo. La figura de la desgraciada de la feminidad me resulta más que simpática. Es esencial. Del mismo modo que la figura del perdedor social, económico o político. Prefiero los que no consiguen lo que quieren, por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro. Y porque, en general, el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que tener para chulearse, se es a menudo más creativo. Yo, como chica, soy más bien King Kong que Kate Moss. Yo soy ese tipo de mujer con la que no se casan, con la que no tienen hijos. Hablo de mi lugar como mujer siempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado hirsuta, demasiado viril, me dicen. Son, sin embargo, mis cualidades viriles las que hacen de mí algo distinto de un caso social entre otros. Todo lo que me gusta de mi vida, todo lo que me ha salvado, lo debo a mi virilidad. Así que escribo aquí como mujer incapaz de llamar la atención masculina, de satisfacer el deseo masculino y de contentarme con un lugar en la sombra. Escribo desde aquí como mujer poco seductora, pero ambiciosa, atraída por el dinero que gano yo misma, atraída por el poder de hacer y de rechazar, atraída por la ciudad más que por el interior, siempre excitada por las experiencias e incapaz de contentarme con la narración que otros me harían de ellas. No me interesa ponérsela dura a hombres que no me hacen soñar. Nunca me ha parecido evidente que las chicas seductoras se lo pasen tan bien. Siempre me he sentido fea, pero tanto mejor porque esto me ha servido para librarme de una vida de mierda junto a tipos amables que nunca me habrían llevado más allá de la puerta de mi casa. Me alegro de lo que soy, de cómo soy. Más deseante que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos, las que no saben cómo montárselo, esas a las que los hombres no les hacen regalos, esas que follarían con cualquiera que quisiera hacérselo con ellas, las más zorras, las putitas, las mujeres que siempre tienen el coño seco, las que tienen tripa, las que querrían ser hombres, las que se creen hombres, las que sueñan con ser actrices porno, a las que les dan igual los hombres, pero a las que sus amigas interesan. Las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro, que no se depilan, las mujeres brutales, ruidosas, las que lo rompen todo cuando pasan, a las que no les gustan las perfumerías, las que llevan los labios demasiado rojos, las que están demasiado mal hechas como para poder vestirse como perritas calentosas pero que se mueren de ganas. Las que quieren vestirse como hombres y llevar barba por la calle, las que quieren enseñarlo todo. Las que son púdicas porque están acomplejadas, las que no saben decir que no, a las que se encierra para poder domesticarlas, las que dan miedo, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida, la cara llena de arrugas, las que sueñan con hacerse un lifting, una liposucción, con cambiar de nariz pero que no tienen dinero para hacerlo, las que están desgastadas, las que no tienen a nadie que las proteja excepto a ellas mismas, las que no saben proteger, esas a las que sus hijos les dan igual, esas a las que les gusta beber en los bares hasta caerse de culo, las que no saben guardar la apariencia. Pero también escribo para los hombres. Para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres como para gustar, los que tienen ganas de que les den por el culo, los que no quieren que nadie cuenten con ellos, los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, pero no puta, bien casada, pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven, pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre. Esta mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos, es a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Teoría King Kong, Virginie de Pound. Melo, melo, melo, melo, traigo, traigo. Pa' que te ubiques. Me invitaba a fumar, me pasaba las copas, robaba los chulos, perfumada, clean, me gustaban sus brazos, me llenaba el vaso, le ponía hielo a mi copa de gin. Sin arreglanzate, Casabetes filma, me enseñó de todo, de mala manera, al rebúfono, a la vanguardia, sí, central nuclear de Lemuis. Cayó mi lotería, dijo la poeta, la piba de fiesta, me cuidaba, sí. Respetaste el trato, yo te quise tanto porque supe ver las muchas que hay en ti. La lotería loca, iba a la vanguardia, iba a la vanguardia, no detrás arrastras. Se abrió una puerta, renunció la tronca, renunció la tronca y ese sueño que... Solo un momento, porque sonaba mejor. Te damos la bienvenida a una nueva entrega del Canto de la Tripulación. Hoy, como siempre, hemos preparado este episodio en el último momento y tenemos que confesarte que nos ha quedado un poco oscurillo, pero te adelantamos que, como siempre, estamos felices con el resultado final. La entrega de hoy es un reflejo de nuestro episodio anterior, pero con variaciones. Más luminoso en el comienzo y poco a poco iremos tornando hacia lo tenebroso. Hemos empezado el programa de hoy con el comienzo de la teoría King Kong, de la Despentes, en la voz de nuestra compañera Anne Naya, a la que desde aquí damos la bienvenida a este programa. Y ahora seguimos con Pepa Jiménez Pérez, por la que sentimos devoción. Pero antes de continuar con el episodio de hoy, nos vamos con un temazo altamente energético de Atom Rumba. Te dejamos con este cartucho inflamable titulado Voy Cableado. Canto de la tripulación. Mariela Hernández hurgó en la cómoda de la Esperanza por si encontraba alguna ropa adecuada para el funesto evento. Llevaba 3 años sin cubrirse de negro, desde que se desvistió en luto por la muerte de Francisco, su hermano pequeño. La vecina Esperanza no tenía vestuario negro en el armario, ni velos de viuda, ni calcetines oscuros. Mariela debió vaticinar que guardaría el luto otra vez cuando Amador le dijo: «Dentro de 6 días voy a morir», y al sexto le cayó un rayo desde un trozo de cielo raso. El día del entierro estaba nublado y caía una ligera e intermitente llovizna, de esas que hacían dudar si llevar el paraguas. La viuda recibió los pésames de los familiares y vecinos, vestida de rosa, pero llevaba un sombrero negro que le ofreció la vecina Encarna. Los zapatos también eran negros. Fueron felices. Amador era simple, pero galán, y Mariela no sabía decir que no. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¿Nos mudamos al pueblo? Sí. ¿Te gustan las croquetas de mi madre y el jarrón que nos regaló? Sí. Mentira, hagamos el amor. Y Mariela cogía la postura. Se tumbaba boca abajo, respingaba el culo y elevaba la pelvis. De las embestidas de Amador se gestó a Gonzalo y a Mariela, la chica. Gonzalo era el cuerdo, el mayor, el de la carrera de derecho y sus colegas abogados, todos gilipollas. Mariela, la chica, se tiñó el pelo de azul a los 15 años, a los 16 y a los 18. A los 20 se lo cortó, se quedó morena y montó una peluquería. Fue un matrimonio feliz, con sus niños, su casa, sus cenas fuera los domingos, sus amistades vecinales, su cama de níquel matrimonial, su crucifijo en el cuarto, sus cosidos de lunes y sus boquerones de martes. Y ahora Amador estaba muerto, morado y con traje. Allá donde lo recibieran, se iba a presentar con un traje blanco, porque él odiaba el negro. Hay que joderse, que tiquismiqui era para los colores el cabrón. Hola, San Pedro, me llamo Amador y fui un hombre bueno. El cura era miope y tenía las gafas toscas, cansaba. Los curas aburren con tanta parafernalia y tanta hostia. Venga, coño, al cementerio, pensaba la viuda. Y recordaba los inicios del romance y la primera charla. Él le preguntó cuál era su color favorito y ella contestó, el pollo frito. La seducción sigue siempre el mismo patrón. Primero son los colores, luego vienen las comidas y los libros y, si se alarga, las películas, la música, las flores, los pintores, los juegos de infancia, la política, si cree o no en Dios, las estaciones del año, los pares o impares, las pollas en vinagre, y si se supera el control de afinidad, el café, la cena, el almuerzo, el no sé qué ponerme, la cena otra vez, el vino, más vino, los bares, el taxi, la cama, el casamiento, los niños, la posibilidad de divorcio y la jubilación. A Mariela le daban igual los colores, era alto y tenía las manos grandes. ¡Ya está! Y se casaron y tuvieron a los niños. Y a Amador le cayó un rayo. Y a tomar por culo. Mariela, la chica, mascaba chicle con pena en el banquito de madera. Gonzalo no fue al entierro de su padre por compromisos legales. Y Mariela iba de rosa y lloraba desconsolada. Venga, coño, al cementerio. A la vuelta diluviaba. Joder, debí coger el paraguas. Se acostó sola y chorreando en la cama de níquel, esta vez boca arriba. ¡Ay, Amador! ¡Ay, Amador! Y al poco llegó la Encarna con una tortilla de patatas de 5 huevos y la Esperanza con chocolate caliente. Tortilla y chocolate. Manda cojones. ¡Ay, qué bueno era Amador! Lloraba la viuda. Tenía sus cosas, dijo Encarna. Pero era bueno. Se acostó conmigo hace 2 años, un par de veces, dijo Esperanza. Sí, pero era muy bueno. Las personas cuando se mueren son buenas. ¿Son buenas? Y punto. Y conmigo también, ahora la Encarna. La viuda se quedó muda y se le llenaron los ojos de cólera. Los ojos, el estómago, el pecho, las tripas, las plantas de los pies y las manos. Pero era un hombre bueno, asintieron las vecinas. Y Mariela las arrastró hasta la puerta de los pelos. ¡Ay, ay, ay! Y del portazo se cayeron las fotografías de la entradita, las de la boda, las de los bautizos, las de las comuniones y las del viaje de novio en Tenerife. ¿Qué hijo puta?, dijo ahora. Amador estaba tras la verja. Hola, San Pedro, me llamo Amador y fui un hombre bueno. Y el santo leyó el currículum del muerto. El candidato había nacido un 2 de febrero, hacía 57 años, hijo único. Era carpintero y vivía en un pueblo. A los 20 lo fichó una empresa de sofás de la capital. El mismo día que llegó a la ciudad conoció a Mariela. A los 2 años se casaron y a los 10 meses nació un varón. Lo bautizaron. 3 años después nació la niña y la bautizaron también. 2 días después del bautizo fueron al entierro del abuelo Mateo. Ahora Amador se quedó con el taller de carpintería de su padre y la familia se instaló en el pueblo. La abuela Francisca se fue a vivir con ellos y preparó los desayunos hasta que un infarto la dejó en la cama de madera de cedro una noche de feria. Los niños hicieron la comunión, Amador solo fumaba en las bodas, un par de puros para celebrar y solo bebía 3 copas de vino a la semana, una los domingos por la noche y 2 los sábados al mediodía. No fue un hombre de apúntamelo en la cuenta, no dejó en trampa. Infiel, reincidente. Sus amigos de infancia y compañeros de trabajo fueron al entierro. Lápida de mármol negro, casi sin veta, un dineral. Recuerdo de tu esposa e hijo. Mariela llamó a Gonzalo y comunicaba. Llamó a Mariela, la chica. Tu padre me puso los cuernos y se llevó un anda, anda, mamá. Papá fue un hombre bueno. Pensó en prenderle fuego a la casa de la Encarna y en envenenar a la Esperanza. No, mentira, pensó en despellejarla. Ala, a la mierda 35 años de matrimonio. San Pedro se levantó de la silla, miró al muerto. «Usted debió venir de negro». «Lo sé, pero es que el negro siempre me dio miedo». «Bueno, un fallo lo tiene cualquiera, no cabe duda. Usted fue un hombre bueno». Amador pasó la verja y tomó la llave de su parcela. El cielo era como se lo imaginó. 2 semanas tardó la viuda en calmarse el berrinche. No mató a nadie. La hija, de cuando en cuando, le preparaba el almuerzo y el café, y había noches que dormía con ella. Esperanza y Encarna se fueron del pueblo y Amador, arriba, se aburría. Al año, en la misa del difunto, Mariela lo escuchó. «¿Me echas de menos?» «No», dijo ella. «Abajo». Pollo frito. Pepa Jiménez Pérez. Atención, cuando llegaron los llantos y estabas muy dentro de mi corazón, te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo la noche, en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas no doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero. Debía de quererte y sin embargo te quiero. Después de La Lupe, con quien hemos intentado arrojar otro poquito de luz, más en la forma que en el fondo, seguimos ahora con nuestra radioficción de la semana. La última historia de gran minutaje que nos trae nuestra cuentista sonora, Marta Baonza Jerez y su equipo. Una narración lúgubre e inquietante de esas que te dejan a un paso del abismo. Esperamos que te puedas agarrar algún resorte para no caer de lleno en ella. Traducine presenta La vieja del gato, de Arturo Panero, con las voces de Edu Naranjo y Verónica Costilla. Dirigido por Marta Baonza Jerez. 1. La vieja apareció de pronto. Lo hizo una mañana cualquiera de noviembre. Una de esas que amanecen grises y opacas, vomitando frío y desidia sin contemplaciones, mientras una fina llovizna hace que todo se empape de sucia nostalgia. Son días en los que la pena germina de forma irremisible en lo más profundo del corazón. La vieja se coló en mi vida como lo haría un impostor que jamás debió estar ni ser. un elemento incongruente que desentona y rompe la armonía, susurrando vetustos arcanos que ya, hace eones, habían sido olvidados. Su presencia desestabilizó la precaria y ruinosa realidad a la que ya casi me había acostumbrado, moviéndome como pez en el agua por esta sociedad decadente y falta de empatía. Lo puso todo patas arriba, en definitiva. Los primeros rayos del sol la iluminaron allí sentada, con aquel repulsivo gato negro rondando sinuosamente su enjuta y encorvada silueta. Surgieron casi de forma espontánea, desde un vacío atemporal, ignoto e incómodo, rellenando con su hórrida presencia la esquina del soportal de la Plaza Mayor desde la que nace la calle Prior. En aquel recoveco en el que nunca había habido nada ni nadie, aparecieron anciana y gato, con una cotidianidad rayana en la locura, como si el lugar les hubiese pertenecido desde tiempos inmemoriales, y resultase absurdo el debatir cualquier otra alternativa. Vi a ambos una mañana en la que me dirigía hacia el trabajo. Desde el otro lado de la plaza adiviné su contorno y, no sé bien por qué, la visión me hizo estremecer. La vieja estaba muy quieta y algo pequeño y oscuro se movía de forma acechante junto a ella. Cuando al fin mis pasos me acercaron, pude verla. Era enjuta, como un palo nervudo, tieso y agarrotado. Mantenía la cabeza erguida en un inquebrantable rigor mortis, siempre mirando al frente de forma ausente y vacía. Todo su cuerpo parecía estar en un tenso estatismo antinatural que causaba rechazo, y su boca, entreabierta y estática, era una deleznable entrada mellada hacia un pozo oscuro del que parecían emerger crepitantes ecos de otro mundo. La vieja bien podría haber sido una estatua, inanimada e insensible. El frío enlosado, desnudo del suelo, era su asiento. Y una pequeña manta negra de punto, extendida sobre un deshilachado vestido gris sucio y viejo, era toda su vestimenta. Carecía de abrigo con el que guarecerse del frío, mas no parecía que eso le importunase. Mantenía los brazos caídos a ambos lados del cuerpo y las piernas abiertas, siempre extendidas. Entre ellas había colocado un pequeño cuenco de madera. Solo eso y nada más. Nada de carteles suplicando ayuda o limosna, nada de fotografías de hijos y nietos o de estampas religiosas que estimulasen la caridad ajena. Solo el cuenco de madera como reclamo de las monedas de los viandantes. Y, rondando en las cercanías, con el sinuoso mutismo del letal depredador acostumbrado a adjudicar muerte, estaba el gato negro. Brillante como la oscuridad prístina, como la esencia del mal que refulge y quema, con aquellos penetrantes ojos verdes que devoraban vida y toda esperanza. Le di una moneda. Sentí un profundo desasosiego al lanzarla sobre el cuenco ubicado entre sus piernas, notando al hacerlo la indefensión del que pone en manos del barquero alma y destino, entregándole el vil metal para cubrir el precio del último tránsito hasta la eterna oscuridad del Hades. El tintineo sobre la madera no provocó cambio alguno en la vieja. Sus ojos blancos, ciegos, siguieron fijos en la pared que tenía frente a sí. Su postura permaneció inmutable, la mueca desdentada como cincelada en piedra. El interior de su garganta burbujeó, como agua estancada cuya mansedumbre se ve perturbada por algo que se remueve inquieto en sus profundidades. El tenue sonido crepitante, que yo ya había adivinado, nada más acercarme a su posición, tomó forma. Palabras secas y rasposas emitidas desde dentro, sin un tenue movimiento de labios que ayudase a modularlas. Muy amable. Tengan buen día. Resonó de forma gutural. Me quedé mirando a la vieja con fijeza, tratando de ver más allá, de percibir lo inasible, de comprender. Una fuerza elemental desvió mi atención hacia un lado. Fue como un escalofrío en la nuca, un pálpito. La certeza de sentirse observado por algo que te sobrepasa y te encoge. Dirigí mi vista hacia la derecha. Allí estaba el gato. Sentado, con una mueca de seriedad casi humana, con esos ojos verdes, salvajes como la jungla, perforándome el cerebro para hacer anidar un pavor puro en el hueco perpetrado. A pesar del espanto, tuve tiempo de atisbar de soslayo un fino cordel, anudado a su cuello por un extremo y a la muñeca de la vieja por el otro, vínculo atávico que unía a mujer y a bestia, quizá en una condena del todo inenarrable. No quise quedarme por más tiempo frente a ambos. No pude hacerlo, en verdad. Había algo en aquella estampa que repelía y ahogaba, aunque no supe con exactitud, en esos primeros instantes, si era la ceguera de la anciana y su quietud preternatural, o bien las extrañas maneras del inquietante felino color azabache, lo que lo embadurnaba todo con un aura perversa. Seguí mi camino hacia el trabajo, haciendo un esfuerzo hercúleo por no volver la vista atrás. No lo hice, no fue necesario. Aquella mirada verde seguía clavándose en mi nuca como un funesto heraldo de infortunio. 2. Volví a verlos a la mañana siguiente. Cuando percibí su silueta a lo lejos, desde el otro lado de la Plaza Mayor, la idea de dar un rodeo y evitar pasar por su lado me tentó, pero no lo hice. No sé si fue por curiosidad o a causa de una extraña fuerza preternatural e inexplicable, pero algo tiró de mí hacia ellos, casi literalmente. Me encaminé hacia la calle Prior, sin desviar la vista un solo segundo de lo que acontecía frente a mí. Todo parecía un calco de la mañana anterior. La vieja sentada en la misma postura, ataviada con los mismos harapos y fijando la mirada sin vida en la pared de enfrente. Ni un solo atisbo de movimiento, y esa medio sonrisa babosa entreabierta, dejando escapar un extraño ronroneo húmedo y viscoso, como de vísceras deslizándose. El gato se movía con la elegancia de un dios oscuro, en un deambular estudiado que no parecía ni mucho menos azaroso. Era más bien algo planificado. El resultado lógico de un plan perpetrado por una mente preclara. Y, sin embargo, no era más que un simple gato callejero lo que yo veía unido a la anciana. Saludé. «Buenos días». La mujer no respondió, ni a ese comentario, ni a otro puñado de ellos, mitad preguntas, mitad interpelaciones. El gato me escrutaba de igual modo que la mañana anterior, con una seriedad metahumana reflejada en su rostro de animal o diablo. Traté de aguantarle la mirada, pero era una causa imposible. Podía sentir mi alma crujiendo como una lámina de cristal, a punto de romperse bajo aquel poderoso influjo. Hurgué con mi mano en el bolsillo derecho de mis pantalones, buscando una moneda. Muy amable. Tenga un buen día. Masculló la anciana al obtener su botín. Pero solo eso, y nada más. Palabras sin alma y una helada quietud pétrea que ponía los pelos de punta. Eché una última mirada al cuenco y comencé a girarme para marcharme de allí, cuando sentí el impulso de intentar, una vez más, interactuar con la vieja. Adelanté mi mano derecha hacia su hombro para tocarla, llamando así su atención. El gato reaccionó al instante. Saltó hacia mí como si tuviese un resorte. Sus ojos eran fuego y sus dientes cuchillas y bufaba. Por todos los dioses, ¿cómo bufó aquella bestia? El sonido saturó mis sentidos y me espantó. Minutos después, sintiéndome a salvo sentado a la mesa de mi trabajo, pensé que las ondas sonoras generadas por el animal debían haber provocado una disfunción aguda de mi nervio auditivo, pues mi mente percibió con meridiana claridad un «¡Detente!», saliendo con rabia inusitada del interior de las fauces del siniestro felino. 3. No podría decir cuántas mañanas se repitió la escena. La pétrea quietud de la anciana, mi limosna tintineando en el cuenco, y la delirante vigilancia del gato. Tampoco sé por qué su enigmática esencia comenzó a obsesionarme, copando mis sueños y pesadillas y enfangando mi vigilia en una tormenta de cogniciones descabelladas sin sentido. Mi mente coqueteaba una y otra vez con lo extraño, alimentando mi fértil imaginación. ¿De dónde habían salido? ¿Cuál era la historia de la mujer y cómo había acabado, ciega y catatónica, siendo la dueña de tan pintoresco animal? Cambié mis rutinas. Acudía temprano al trabajo, para intentar ver de una vez a la vieja en movimiento, llegando hasta su sempiterna esquina. Mas no hubo forma de conseguir mi objetivo. Llegase yo a la hora que lo hiciese, ambos ya se encontraban en su lugar de la plaza, esperando mi visita y mi moneda en una burla anticipatoria y encarnizada. Tampoco obtuve resultado alguno al salir antes o después del trabajo. El maldito cruce de calles estaba vacío, y la soledad de los sillares susurraba de forma nauseabunda hedores pútridos de un remoto. Quizá. Con habilidad sobrenatural, la peculiar pareja me esquivaba, ocultando sus velados secretos a mi entendimiento. ¿Fue entonces suerte? ¿Quizá el destino? Una tarde de sábado salí a pasear, con el gato y la anciana enraizados en mi mente, en un bucle infinito que friccionaba con saña los endebles muros de mi cordura. Cavilaba acerca de la forma inaudita de hablar que tenía aquella mujer, musitando el consabido, muy amable, tenga un buen día, sin mover un solo músculo. Me atormentaba su quietud antinatural, su mirada y su mueca desdentada y babosa. Y por encima de todo, era el gato el que calcinaba mi voluntad. Me torturaban sus ojos, sus movimientos, su vigilancia y aquel bufido que mi mente había transformado en una palabra clara y concisa. ¡Detente! ¿Por qué habría de hacerlo? Pensaba en mi deambular sin rumbo, en la extraña cuerda que los unía. En un momento dado me había parecido que no era como otra cualquiera. Era rojiza y de aspecto carnoso, y palpitaba como si tuviese vida propia. Mi cuerpo reaccionaba con profundas arcadas al recrearla en mi mente, pues no podía evitar el pensar que se trataba en realidad de un fino cordón umbilical que conectaba ambos organismos de forma grotesca. Me adentré en los suburbios de la ciudad. Precarias construcciones habitadas se alternaban con ruinas informes que otrora conformaron un hogar. Desvié la mirada de forma automática hacia una de estas últimas y allí estaban. A través de una ventana sin cristales de una de las edificaciones observé a la vieja, sentada en un sillón que se caía a pedazos, orientada hacia un antiguo televisor que tenía la pantalla, hecha añicos. El gato estaba acomodado en el cabecero del mueble, justo sobre la cabeza de la mujer. Estaba encorvado hacia ella, como susurrando en su oído. Me acerqué hacia la oquedad subrepticiamente. Los sonidos llegaban atenuados hasta mis oídos y el interior de la casa en ruinas estaba demasiado oscuro. Es posible que este par de detalles sean lo que me ha permitido dudar de todo lo que creí percibir. Doy gracias a los cielos por ello, pues mi mente estaría descompuesta si no pudiese aferrarme a tal suposición. Cuando me oculté bajo la ventana, eché un vistazo hacia el interior del salón. La vieja parecía estar descomponiéndose, como si llevase muerta demasiado tiempo y la podredumbre acumulada se hubiese ensañado de golpe con su cuerpo. Aún así, parecía masticar de forma mecánica algún tipo de alimento. Fijé la mirada en el felino. Una voz parecía surgir de su interior. Era inequívoco. Estaba hablándole a la vieja. Un coche pasó. Entre sonidos de motor y traqueteo sobre el pavimento, esto es lo que me pareció escuchar. Ya no puedes ni tragar, maldita arpía. Para eso te saqué de la tumba en la que te enterraron. Ya no me sirves para nada. Buscaré un cadáver más fresco y me desharé de ti. El gato se volvió de pronto y me miró fijamente. Sus ojos eran rojos y no verdes. Eran ascuas del mismísimo infierno. No tengo ninguna duda. Me marché de allí, corriendo como alma que lleva el diablo. No me detuve hasta llegar a mi casa y cuando lo hice, cerré la puerta como una exhalación. Le di inocentemente 3 vueltas a la llave, tratando de evitar que todo mal cruzase el umbral para llevarme allá de donde no se puede regresar. 4. Sí, lo sé. Al terminar de conocer la historia al completo, os queda una duda que os carcome y que necesitáis que os aclare. A mí me sucedió lo mismo. Y no es bueno dejar ideas insatisfechas pululando a sus anchas por la mente, por muy insignificantes que éstas puedan parecer. Os preguntáis cómo diablos podía murmurar aquel consabido «Muy amable, tenga un buen día, la vieja», si no era más que un cadáver que, además, ya tenía muy poquito de fresco. Pues bien, no tengo ni la más remota idea. ¿Queréis saber mi opinión? Ahí va. Sé que os parecerá una locura, pero ¿acaso no lo es todo lo que os acabo de relatar? No creo que la pobre difunta articulase palabra alguna. Pienso que quien lo hacía, en realidad, era el gato. Y, ¿sabéis? Estoy seguro de que lo hacía a través de ella, valiéndose de aquella garganta putrefacta. La controlaba gracias a ese cordón umbilical por el que también recibía alimento y Dios sabe qué otras necesidades, acordes a su monstruosa naturaleza, que jamás llegaremos a comprender. Sí, el felino hablaba como si fuese un ventrílocuo, egresado de las ignotas profundidades del Averno. Era un prestidigitador maldito que desarrollaba su bizarro espectáculo delante de nuestras narices sin que tuviésemos la más mínima sospecha de nada, engañándonos con una facilidad pasmosa y alarmante. ¿Qué es lo que ansiaba conseguir del cadáver? ¿Pretendía aumentar su poder? ¿Era esa deleznable unión su forma de subsistir? Me torturo con estas y con otras 1000 cuestiones similares. Esta historia despierta mis miedos más profundos y me postra indefenso ante lo que desconozco. Maldito gato. Desearía no haberme topado jamás con su enigmática presencia de bestia o diablo. Tan solo espero que no permitan los eternos que ese ser infernal cambie en algún momento de apetitos. Si la lujuria comienza a ser su divertimento y nuestras almas el objeto de su gula, ¿quién podrá evitar que olvide al fin a los difuntos y los reemplace por todos los que aún vivimos, sentimos y padecemos? Ya me despido. Solo deseo añadir una cosa más. Una última puntualización destinada a advertiros y a mantener mi conciencia tranquila. O bien, si así os lo parece, una confesión útil para que podáis confirmar que estoy totalmente loco. Que he perdido la cabeza. Decidme, con sinceridad, ¿habéis notado algún cambio en los gatos? No sé a vosotros, pero a mí, de un tiempo para acá, me vigilan. Sus maullidos y ronroneos son susurros ininteligibles que rebotan de uno a otro lado de mi mente. Son una especie de llamada inefable que me atrae irremisiblemente. Un canto que provoca que desee desesperadamente unirme a ellos por toda la eternidad. Has escuchado La vieja del gato, de Arturo Panero, con las voces de Edu Naranjo y Verónica Costilla. Dirigido por Marta Baonza Jerez. Grabado en Robin Groove. Copyright del texto, Arturo Panero. Copyright del audiolibro, Traducine. Marta Baonza Jerez, 2024. Para El canto de la tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Thank you. secuestra un terral infiel que la devolvió a los tres días envuelta en una ola de basura sana y salva. Tu canción favorita quedó embarazada muy joven, pero abortó un acorde de sangre placentera. Entra sin pedir permiso a cualquier hora. Y boquerones en vinagre, es alcohólica, maleducada y caprichosa. Favorita. Le gusta el diablo de la Biblia, también a otros ángeles del mismo libro. Dispara con su escopeta de perdigones a los gatos callejeros. Tu canción favorita hace saltar la luz roja de cualquier magnetofón. Es una excusa para vivir a pesar de todo. Tu canción. Tiene dibujos de mercromina en la piel. Es hija de una pesadilla desafinada. Silbará la muerte cuando pase a recogerte en coche mañana, o pasado mañana, o el otro, o el otro, o el otro, o el otro, o el otro. Y tras este tema de la banda 713avo Amor, ya nos vamos despidiendo. No sin antes adelantarte que en futuras ediciones te traeremos más artefactos de esta banda que descubrimos gracias a la nutrida y variada continuidad musical de Radio Almaina. Escucha y apoya las radios libres. Úsalas y participa en ellas. Las radios libres solo tienen sentido si tú las escuchas y si tú las haces. Además, ya te decimos que esto de participar en radios libres es altamente adictivo. 100% recomendable. Pon la radio libre en tus oídos y haz que cambie tu vida. Y ya sabes que esto es El Canto de la Tripulación, el programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia.